Yo amo a mis hijos. Los amo entrañablemente. Y hace poco estaba hablando con uno de mis hijos, a solas, y me dijo que a veces sentía que yo no lo amaba. Y me sentí muy mal, porque en verdad yo los amo mucho. Dije, ¿cómo amándolos tanto ellos sienten a veces que yo no los amo? Y esta experiencia es una realidad. Aunque amamos mucho a la gente, hay momentos en donde fallamos. Ya sea fallamos en amarles o fallamos en ser capaces de hacerles sentir que los amamos. Porque el amor es una de las necesidades más fuertes y más profundas que tenemos a nivel emocional. ¿Cuál es la necesidad emocional más grande en la vida de un ser humano? ¿Qué piensa usted? Pues sí, la gente lo sabe, es amar y ser amado, ¿no es cierto? Es decir, es llegar a tener una relación personal, íntima, de amor incondicional con otra persona. Por eso la familia es tan importante, porque mucho de esa necesidad es suplida a través de la familia. Por eso nos queremos casar. Tener una novia y luego formar una familia, tener una relación personal, íntima, de amor incondicional con alguien. Pero todas las relaciones en algún momento fallan. Piensen sus padres, a pesar de que sabemos que nos aman tanto, en algún momento nos fallan. Aunque ellos no quieran, hay veces que no están ahí. O a veces se ponen mayores, a veces hasta sufren demencia algunos de ellos y ya no comunican amor. O los hijos, padres que se sacrifican tanto por los hijos y luego los hijos los dejan cuando crecen, se alejan de ellos, se sienten ofendidos por alguna razón. Piensen entre los esposos. ¿Cuántas veces nuestras esposas se sienten frustradas, insatisfechas, porque nosotros no supimos entender sus necesidades emocionales? Las dejamos solas cuando ellas esperaban nuestra compañía. Y nosotros a ellas, ahí las cabeceras están todas rasguñadas, ¿verdad? Por dos o tres maridos. Pero el punto es que de todas las relaciones que nosotros tenemos, aunque sabemos que fracasan, debemos llegar a entender que la relación que tenemos con Jesús es superior a todas y rebasa todas. Tener una relación personal con Jesucristo es muy importante, cuando menos por tres razones. La primera de ellas es porque Jesucristo nos ama incondicionalmente a pesar de cómo somos. Nosotros muchas veces disimulamos cómo somos y a veces somos capaces incluso de esconderle hasta a nuestros cónyuges algunas áreas de nuestras vidas. Pero a Jesucristo, no. A Dios no le podemos guardar secretos. Y aún así Él nos ha amado en la persona de Cristo. Dígame si eso no es amor. Digo, amarte incondicionalmente a pesar de cómo eres. No porque como eres, sino a pesar de cómo eres. La segunda razón por la que el amor de Jesucristo supera todos los amores es porque Jesucristo ha demostrado que nos ama en verdad. Él murió por nosotros. Dice la Biblia que en esto Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sobre todo, la relación personal e íntima con Jesucristo es muy importante porque Jesucristo es la única persona que nunca te va a dejar. Tus padres un día se van a ir. Un día vas a necesitar a tus amigos y no van a estar allí. Tus hijos un día se van a ir. Tu esposa no va a poder satisfacer todas tus necesidades. Tu marido no va a ser capaz de satisfacer todas sus necesidades siempre. Pero Jesucristo siempre, siempre, siempre va a estar allí. Siempre. Por eso la relación con Jesucristo rebasa todas las relaciones. Y esto queda bien ilustrado en la historia que aprendimos la semana pasada a través de la sanidad del ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan en Juan 9? Para los que recuerdan la historia, estuvieron aquí. Aprendimos cómo Jesús andaba por las calles de Jerusalén, se encuentra con sus discípulos platicando y pasan y había un ciego de nacimiento. Jesús lo sana. Y al haberlo sanado, este hombre lo sana a distancia, porque no lo sana inmediatamente enfrente suyo, sino que le dice, le embarra lodo hecho con saliva en sus ojos y lo manda a lavarse la cara lejos afuera de la ciudad. Y el hombre obedece y al ir allá a lavarse la cara queda curado. Sus vecinos lo ven, se sorprenden Le dicen, ¿quién te curó? Y él dice, pues aquel hombre que se llama Jesús. Pero resulta que era en sábado y en sábado estaba prohibido curar. Entonces, en lugar de alegrarse, se enojan. Y lo llevan a la sinagoga y lo interrogan y le dicen, ¿por qué? A ver, ¿por qué te curó? Yo no sé, dice, yo no le pedí que me curara, él nomás me curó. Y bueno, al leer todo el relato, se nos dice que al hombre lo terminan expulsando de la sinagoga. Sus padres lo desconocen, sus amigos y sus vecinos le dan la espalda y hasta sus amigos de la iglesia. Entonces, la amistad y la relación que él tenía con toda esta gente falló. Pero al salir dice que Jesús lo encontró, lo cual nos implica que Jesús lo buscó, ¿me entiende? Y al encontrarse con Jesús, a pesar de que ya lo había sanado, todavía no conocía a él a Jesucristo como su Salvador. Porque le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Como quien dice, ¿crees en el Mesías? Y él dice, pues dime quién es para que crea en él. Y entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y le dice, creo, Señor. Y se postra y lo adora. Y entonces él conoce a Jesús de una manera diferente. Y en ese punto nos quedamos. Y vuelvo a Juan 9, versículo 40. Algunos fariseos estaban con él. Al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué acaso también nosotros somos ciegos? ¡Ey! Pausa. Vamos a pintar el cuadro juntos. Jesús acaba de curar al ciego. El ciego se postra y lo adora en la calle. Pero no estaban solos. Estaban rodeados de mucha gente. Estaban los discípulos de Jesús y estaban los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo. Los mismos que expulsaron de la sinagoga, algunos parece que lo siguieron, como diciendo, vamos a seguirlo, de seguro que va con él, tal. Ni siquiera querían decir el nombre de Jesús, decían, con ese, así dicen, con ese hombre. Y parece que eso es lo que se ve, porque dice que los fariseos, dice que estaban con él, acaban de oír que Jesús dice, bueno, para esto he venido al mundo, en el 39 dice, para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven, se queden ciegos. Y los fariseos dicen, ¿estás hablando de nosotros? Y Jesús les dice, bueno, si ustedes fueran ciegos, no estarían en sus pecados, pero porque ven, ese es el problema. Como diciendo, ustedes saben la verdad, pero se cierran a la verdad. Y entonces Jesús, en este momento, estamos en el mismo contexto. Está Jesús, está hablándole al ciego, están los discípulos presentes y están los enemigos, los judíos, los fariseos presentes. Y todo el discurso que se va a relatar en el capítulo 10, Jesús se los da. ¿Con quién está hablando? La última persona con la que está hablando. Ayúdenme. Con los fariseos. O sea, como decimos nosotros, le está hablando a Juan para que le caiga a Pedro. Le está hablando a los fariseos, pero están sus discípulos. Todos, para que todos aprendan. Pero estas palabras Jesús se le está diciendo ¿a quién? Fíjese bien, aprenda a leer en el contexto. Versículo 40, algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó. Ahora, para los de ustedes que tienen la Biblia, la versión inspirada como la mía, o sea, la que tienen las letritas en rojo. No es cierto. O sea, podrían ver que las letritas en rojo empiezan en el 41 y siguen. Y para los que saben de la Biblia, cuando la Biblia se escribió en el idioma original, no tenía números de capítulos. Ellos cuando leían la Biblia no la leían como tú y como yo, decían, ah, ya se acabó el capítulo 9, aquí termina este capítulo, mañana empieza una nueva historia. ¡No! Ellos siguieron leyendo el relato, ¿me explico? Todo es parte de la misma historia. Entonces empieza desde el versículo 41. Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Ciertamente, y aquí empieza. Ahora, fíjense bien, la palabra ciertamente, como dicen otras Biblias, dice, en verdad os digo, dice, o aquí dice ciertamente, cada vez que Jesús usa esta frase, póngase listo. Esto significa segurísimo. Lo que les voy a decir era la forma en que Jesús decía, ¡ey! Lo que viene, no hay margen de duda. Esto, fíjense bien, es lo que va a decir. Entonces, aquí dice, ciertamente, les aseguro, ¿a quién le está hablando? A los fariseos. Lo podemos volver a corroborar en el versículo 19, me brinco hasta el final. De nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. Y otros decían, no, pero es que Estas palabras, 21, no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? ¿Se dan cuenta? Todo está aquí dentro del mismo cuadro. Así que le dice Jesús, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Todo lo que va a venir aquí después, Jesús va a decir la alegoría del redil, las ovejas y el pastor. La alegoría del redil, las ovejas y el pastor. Déjenme explicar qué es una alegoría. Una alegoría es una historia que se usa para comparar dos cosas que son diferentes y considerarlas como si fueran iguales. Y así dar varias lecciones espirituales. Lo voy a volver a explicar. Cuando estudia usted un texto y usted encuentra una idea, solo una idea, una oración, una frase, en donde se comparan dos cosas diferentes usando la palabra como, eso se llama símil. Como cuando Jesucristo dijo, él dijo, el reino de los cielos es como un hombre, entonces usa la palabra como. Eso es un símil. Pero cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, él no dijo, yo soy como la luz, él dijo, yo soy la luz. Entonces, un símil es comparar dos cosas diferentes usando la palabra como. Pero una metáfora es comparar dos cosas haciéndolas iguales. Yo soy esto. Ahora, esas son ideas. Si las ampliáramos, un símil ampliado hecho historia con muchas ideas se llama parábola. Una parábola es una historia donde se compara una cosa con otra diciendo cómo. Todo Mateo 13 da ejemplos de eso. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que compra un campo y lo siembra, y en la noche viene su enemigo, ¿cómo? Lo dice explícitamente. Una parábola es un símil ampliado, y una alegoría es una metáfora ampliada. Una alegoría es decir una historia igualando conceptos. Por eso se nos dice, por ejemplo aquí, dice, les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es. ¿Se da cuenta? Está diciendo, esto es así. Ahora, Jesús está comparando la imagen de un rebaño con la gente que tiene ahí enfrente. Ahora vamos a descubrir de quién está hablando juntos. Mire, empezando, dice, les aseguro esto. Agárrense, porque esto es segurísimo, dice. Número uno, les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Les recuerdo que los corrales en los tiempos de Jesús no eran como los de ahora. Los corrales de aquellos tiempos eran de piedra. Eran de piedra, hechos con piedras altas. Y solo dejaban una puerta. Y a veces dejaban como un mini cuartito, un patiecito así, como de uno o dos pasos, entre la primera puerta y la segunda, por si acaso, y allí adentro se quedaba el portero. Y hasta se quedaba a dormir allí. Así es, segurísimo, nadie entraba ni salía sin permiso del portero. Entonces, Jesús dice que hay una puerta, que hay un redil, y que algunos no entran por la puerta, sino que se brincan la pared, se las brincan. Se meten por la barda. Y hay dos tipos, dice. Unos son ladrones y otros son salteadores, bandidos, dice aquí. La diferencia es obvia, porque los ladrones, es la palabra griega kleptes, de la que se usa en Juan 12 cuando se refiere a Judas, se refiere a los que roban sutilmente, sin que se note. Dice el que metía la mano en la bolsa. Nadie vio. Pero los otros, los lestes, esos son los bandidos. En griego eso significa, nosotros le decimos asaltantes, los que roban con uso de violencia. Cuando se nos da la parábola del buen samaritano, la palabra griega que se usa, y esos ladrones era la palabra lestes, los bandidos asaltantes. Dice que a filo de espada, dice el texto griego, cuando habla de la parábola del sembrado, de la parábola del buen samaritano, a filo de espada significa que traían armas y que lo cortaron. O sea que fue violento. el asalto, ¿me entiende? Jesús está diciendo, miren, el que no entra por la puerta, ¿quién es la puerta? Él mismo es la puerta. Dice, el que no pasa por mí, el que yo no mando, ¿con quién estaba hablando? Dice, eso es lo único que quieren es, cuando pueden por la buena, robarse las ovejas para usarlas y explotarlas. Pero si no les funciona, pues por la mala. O sea, se las tiró directa. ¿A quién estaba echándole la piedra? A estos. Y dice el siguiente versículo. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, dice. Ese sí es el autorizado. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. ¿Qué es el redil? Muchos creen que es el cielo. No, el redil no es el cielo. El redil es el judaísmo, la religión judía. En Gálatas 3, versículo 23, la Biblia nos dice que antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. El redil del que está hablando Jesús era Israel, era el encargo que Dios le hizo al pueblo de tener la ley. Porque la ley encierra, la ley le daba seguridad al pueblo de saber lo que era lo correcto o lo incorrecto, pero al mismo tiempo les quitaba la libertad, porque los esclavizaba al hacerlos conscientes del pecado. Así que el corral representaba a Israel y la ley. Y lo que Dios quiere hacer, y va a haber tiempo de explicar esto en el futuro, porque yo les voy a enseñar después del libro de Romanos, si Dios me presta vida, cómo Dios quiere traer a toda la humanidad, primero a la ley, y después, o sea, atraernos a la convicción del pecado, para después traernos a la gracia. Lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora, hay dos rediles. En el versículo 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Está refiriéndose a los paganos, a los no judíos. O lo voy a decir en términos fáciles, miren. El redil representa la religión. La religión que tú quieras. Ya sea el judaísmo o cualquier otra religión que los no judíos, la religión. Y Jesucristo quiere sacarnos de la religión a la libertad de la gracia que hay en Él. No importa cuál sea la religión. Ahora vuelvo ahí al punto. Versículo 3 dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre, dice, a las ovejas, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Ahora fíjese bien. Voy a resumir el cuadro hasta aquí. Jesucristo, hablándole a los fariseos, les dice, ustedes maltratan a las ovejas. En lugar de traerlos a mí, los expulsan. Y ahorita va a hablar de eso. Y cuando llega el versículo 10, vayan al 10, brinquen al 10 conmigo. Dice, el ladrón no viene más que para robar, dice, a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿En qué ladrón estará pensando Jesús? ¿En Satanás? ¿Cuántas veces ha hablado de Satanás en el pasaje? No, está pensando en los líderes religiosos que usan a la gente para explotarla. De eso está hablando este pasaje. Para su propio provecho. Los fariseos y los saduceos habían hecho un pacto con los romanos. En lugar de que los romanos destruyeran todo el sistema israelita, convinieron con el Sanedrín, les dijeron, ok, no nos vamos a meter en una guerra aquí, ni los vamos a destruir, lo que queremos son los impuestos, punto. Encárguense ustedes del negocio y nosotros los dejamos celebrar su religión. Ok, dijeron, ok. Así el Sanedrín ganó un gran poder, pero tenía que explotar al pueblo. Era el cuadro de los líderes que han comprometido su llamado por el negocio. Cuídense de esos. Cuídense de esos. Hay muchos. Por algo Jesús le dice estas palabras y quedaron escritas en Juan. Algunos de ustedes están hartos, al igual que algunos de nosotros, de la bola de ladrones que se la pasan pidiendo dinero todo el tiempo y diciendo que son ministerios cristianos. No tienen otro mensaje que pedir dinero. Si prenden el radio en la mañana, están pidiendo dinero. Y le cambian, y le ponen al mediodía, y siguen pidiendo dinero. Le apagan, y luego le ponen en la noche, y siguen pidiendo dinero. No conocen otro mensaje. Parece que para ellos no hay Biblia. El único mensaje que existe, siembra. Ese es lo único que existe para ellos. Pero en esta historia Jesús nos va a enseñar que una oveja que está protegida por su pastor, está bien alimentada, se multiplica, da lana y da leche. El que le entienda. Pero estos no cuidan a las ovejas, las explotan. No aman a las ovejas, porque cuando ya no tienen, las dejan y van por otras más gordas. Y se las comen. De hecho, como yo les dije en alguna ocasión, todas las afirmaciones de Jesús acerca de yo soy tienen un trasfondo del Antiguo Testamento. Y en Ezequiel 34 y en Jeremías 23 hay pasajes completos donde Dios le había dicho a los pastores de Israel, que eran los líderes políticos y religiosos, que dejaran de sacrificar a sus ovejas para comérselas y que las cuidaran y que fueran por la que tenía la pierna quebrada y que fueran a rescatar a la que se había robado el lobo. Y Dios mismo se presentaba varias veces en el Antiguo Testamento como el buen pastor. Ahora viene Jesús y dice, yo soy el pastor. Yo no solo soy la puerta, sino que soy el pastor. Así también Jesucristo, como pueden leer en el boletín, nos llama ovejas a todos los que somos de Dios. Y a los que, en otros pasajes de la Biblia, a los que Jesús pone para dirigir y cuidar su rebaño, les llama pastores. Pero Él es el buen pastor. Ahora, mire, en esta historia hay un ejemplo muy bonito acerca del punto principal, que es este. Jesús tiene una relación personal continua con los que son suyos. Lo vuelvo a decir, porque este es el corazón de toda la enseñanza. Jesucristo tiene una relación personal diaria con cada uno de los que son suyos. Y se refleja a través de tres acciones. Vamos a repetirlas juntos. Número uno, se encuentran. Diga conmigo, se encuentran, se comunican, se mueven. Otra vez, se encuentran, se comunican, se mueven. Todos los que son de Cristo se encuentran con Cristo, o sea, Jesús con ellos, se conocen, se encuentran. Número dos, se comunican. Número tres, lo siguen. Lo siguen a Jesús, lo siguen, se mueven juntos. Otra vez, número uno, la relación con Jesús se describe en tres momentos o en tres acciones. Número uno, se encuentran. Número dos, se comunican. Número tres, se mueven, o más bien, lo siguen, si lo quieren decirlo así. Número uno, se conocen. Versículo 14. Dice ahí, Jesús, hablando de la figura del buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Por cierto, la palabra bueno en griego es la palabra kalos. Y se podría traducir excelente, el excelente. No está refiriéndose a bueno moral, sino se está refiriendo a buena calidad. Como diciendo, pues ustedes tienen pastores que yo les he puesto, pero yo soy el pastorazo. Cristo es el pastor de pastores, el mero mero, el pastor por excelencia, es lo que está diciendo. Y el pastor por excelencia, dice el 14, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. La palabra conocer aquí es el verbo griego ginosko, y significa conocer por experiencia, tener una relación con el objeto conocido. Se distingue el verbo ginosko en griego del verbo oida. Es otro verbo. El verbo oida es conocer por observación. Está relacionado con la vista. Es decir, es conocer teóricamente. Ginosko es conocer por experiencia. Pero oida es conocer sin tener una relación con el objeto conocido. Lo voy a ejemplificar. En Mateo 7:23 Jesús les dice a los falsos creyentes, les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, ginosco. Nunca tuve una relación con ustedes, nunca tuvimos un encuentro ustedes y yo. Pero en Mateo 6:8 cuando dice que nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún antes que se lo pidamos, ahí no usa ginosco, ahí usa oida. Dice, nuestro Padre mira nuestras necesidades, pero Él nunca ha tenido necesidades. Él nunca ha experimentado necesidad. Él las observa. Él no tiene ninguna relación con la necesidad. Él solo las conoce. Pero acá, ginosco significa tener una relación personal, conocer a alguien en persona. Luego el verbo está en tiempo presente las dos veces. En el versículo 14 dice, conozco a mis ovejas. En griego hay dos aspectos del verbo. Uno se llama auristo y otro se llama tiempo presente. El auristo significa una cosa completada que ya no se repite. Pero el tiempo presente describe una acción continua. Y el verbo que usó Jesús aquí en este versículo es una acción continua. No solo está diciendo, me conoce como Salvador una vez. No, me dice, como decir, se encuentra conmigo. El que es de mis ovejas, está diciendo Jesús, se junta conmigo. Nos juntamos seguido. Y no solo eso, pero es algo mutuo. Porque dice en el versículo 14 al final, y ellas me conocen a mí. No solo yo las conozco a ellas. Ellas, no solo yo me les acerco, pero ellas se me juntan. Tan íntima y tan personal es la experiencia que en el 15 dice, así dice, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Eso está tremendísimo. Dice, así de la misma forma en que yo conozco a mi Padre, así mis ovejas y yo nos conocemos. Déjame decirte en primer lugar, algunos de ustedes ya son ovejas de Cristo, y Cristo se les acerca y no se dan cuenta. Cristo anda con ustedes ya, y ustedes necesitan abrir sus ojos porque Cristo está en contacto con nosotros. Eso es lo que Él está diciendo. Acuérdense que todo empezó diciendo, les aseguro esto. Hay que conocer a Cristo. Hay que encontrarnos con Él cada día. Yo estuve con Él esta mañana. ¿Y tú? Número dos. Dije primero, se encuentran. Número dos. Dígalo conmigo. Con tu movimiento. Otra vez. Se encuentran. Número dos. Se comunican. Dice el versículo 3. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. La palabra voz en griego es la palabra foné, de donde viene nuestra palabra fonética. Está hablando de audible. Es algo audible. Luego en el 4 vuelve a decir, cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En el versículo 27, me brinco hasta abajo, mis ovejas oyen mi voz. Todas estas veces la palabra voz, oyen mi voz, esa frase, oyen mi voz, está en tiempo presente. Jesucristo le habla a los suyos. Les habla. Y las ovejas reconocen su voz. El que es de Cristo, déjame decirte algo, si tú eres de Cristo, Jesús te habla. No te hagas. Te habla. ¿Tú le escuchas? No solo eso, pero te habla por tu nombre. Dime, ¿cuál Dios en el mundo se puede comparar a eso? No dice en el versículo 4, perdón, en el 3, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Dime, ¿cuál Dios puede decir que te conoce a ti por tu nombre? Jesús sí te conoce. Dice, sí, a ti te hablo, Carlos Osorio, no le estoy hablando a Luis Florino, a ti, Guadalupe. ¿No es para mi suegra? No, a ti, no te hagas. A ti. Jesús nos habla en nuestra conciencia y lo confirma por medio de las Escrituras. Una vez yo volé a Atlanta, iba en el avión, desde aquí de San José volé, y dije yo, ay Señor, pues, no sé qué vas a hacer conmigo, pero yo estoy listo para servirte. Y me dijo, yo lo sentí aquí, no fueron palabras audibles, pero yo lo sentí. Me dijo, pues prepárate porque te lo voy a traer. Yo dije, pero eso fue recién yo había llegado a Estados Unidos. Yo dije, Señor, yo no sé evangelizar en inglés. Yo ni hablo speak English. No, Señor. Pero dije, pero yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Tú me dijo, tú más ponte listo. Yo sabía que algo iba a pasar, no sabía qué. Ahora imagínense, en medio de un vuelo en los Estados Unidos, viajando a otra gran ciudad de los Estados Unidos, ¿qué podría yo esperar sino que sentara conmigo a alguien que solo habla inglés? Cualquier otro lugar. Bueno, pues se va sentando un hombre rubio, de ojos claros, junto a mí, y yo digo, no, te dije, señor, un gabacho. Dije, bueno, no. Y él me dice, y me saca plática en inglés, el hombre. Hola, yo le contesto, ¿cómo estás? Bien. No, él estaba junto a la ventanilla, aquí no había asiento, y iba en el pasillo. Empieza a hablar y yo, órale. ¿Qué eres? No, pues, ¿a qué te dedicas? Me dice, no, soy empresario, tengo un negocio allá en Miami. ¿Qué haces en San Francisco? Estoy deprimido, me dice. Así que me tomé este fin de semana para venir a San Francisco. Órale, dije. No más porque estás deprimido. Sí, es que me estoy divorciando, me dijo. No sé qué propósito tiene la vida. ¿Y tú qué haces? Me pregunta. Le dije, pues yo soy pastor. ¿Eres pastor? Sí. Le digo, acabo de llegar de México y estoy orando a Dios para que me muestre un lugar donde servir. Me dijo, soy colombiano. Y me empieza a hablar en español. Digo, no puede ser. Bueno, no les voy a hacer la historia larga. Francisco se llama. En las que fueron 3 horas de vuelo, cuando aterrizamos, él era una nueva criatura. Jesucristo te habla. Yo no sé qué pasó con ese tipo. Pero yo le dije que no tenía que vivir así. Que había algo más. Y se llama Jesucristo. Jesús te habla. Si solo quisieras oír su voz, podrías, porque sus ovejas oyen su voz. Y también podrías reconocer cuando vas a una iglesia, si los que te enseñan la palabra de Dios son buenos pastores o no. Si tan solo oraras y le dices, Señor, dame discernimiento para saber si me están enseñando, si es tu voz o es la voz de un extraño. Porque las ovejas de Cristo, la voz del extraño, no seguirán. Y por último, no solo se encuentran, no solo se comunican, sino que se mueven. De hecho, las ovejas de Cristo lo siguen. Lo dice varias veces. Ustedes lo leyeron conmigo. En el versículo 9, para ser exactos, dice, leo en voz alta, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Me gusta más como lo traduce Reina Valera, porque en realidad el texto griego así lo dice. Dice, el que por mí entrare, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Esas son las 3 cosas que dice. Primero dice, va a entrar, y luego va a salir y va a encontrar pastos. Seguir a Jesús, no solo oírlo, pero hay que hacer lo que nos diga. Porque cuando hacemos lo que nos dice, lo primero que hace Jesús es que nos mete en cintura. Nos mete al redil, nos mete a límites, nos pone límites en nuestra vida y nos confronta con nuestros pecados. Y nos dice, vente para acá, a ver. Y nos empieza a confrontar con nuestros pecados. Pero ya que nos confronta con la ley, entonces nos saca y nos lleva a la libertad de la gracia. Nos dice, ahora te voy a enseñar lo que es vivir bajo mi liderazgo. Y entonces Jesús, mire, también los límites representan seguridad y protección. Los pastores llevaban los rebaños al redil en la noche para protegerlos de las fieras y darles seguridad. Y después los sacaban para que se alimentaran. ¿Saben que las ovejas, según los estudios que se han hecho por los científicos, solo reconocen 2 colores, el azul y el verde? Para los que no sabían, solo el azul y el verde. Solo podían reconocer el agua y el pasto. Fíjense cómo Dios hace las cosas. Y los saca el pastor para que se alimenten. Por eso Jesucristo es el único capaz que puede protegerte, por eso debes de seguirlo. Y también de proveerte, porque Él te alimenta. Y te alimenta primeramente con su palabra, que es el pan de nuestra alma. Pero ya que te alimenta, si nomás te la estás pasando descansando y comiendo, ¿qué te pasa? Pues te pones gordo, te crece la lana. Entonces, ¿qué hacían los pastores? Ordeñaban las borregas, las transquilaban, y en 2 que 3 fiestitas, pues, las mataban. Nosotros le damos al Señor cuando abundamos, cuando estamos en un ambiente de seguridad espiritual, de provisión espiritual, nosotros damos. Porque la fructificación, la productividad es el resultado de la protección y de la provisión, es la producción. Así es el buen pastor. Por eso yo sé que algunos de ustedes son fieles diezmadores. Y yo no estoy encima de ustedes, ni les estoy pidiendo. Ni cuando tuve necesidades le pedí a ninguno de ustedes. Yo le pedí al Señor. Yo iba y oraba sola. Le digo, Señor, tengo que pagar esto y aquello. Nunca le pedí a nadie. Pero ustedes son muy generosos en sus ofrendas. Porque ustedes saben que todos buscamos a Cristo. Y no se trata de un negocio. Así que termino esta grandísima historia diciéndoles, miren, yo no sé qué viene a tu vida. Lo que sí sé es que Jesús prometió que sus ovejas tienen una relación personal e incondicional diaria con Él. Y si tú no sabes de lo que estoy hablando es porque necesitas conocer a Cristo como tu Salvador, para que entiendas de lo que hablo. Pero cuando ya lo conoces, no importa lo que venga a tu vida. Te puedes quedar en la situación más extrema y aún así, te encuentras con Jesús, te comunicas y lo sigues. Les voy a dar un ejemplo para terminar. Y el desafío que les hago es, busquen a Cristo. Conviértanse a Cristo si no lo han hecho. Y si ya lo han hecho, pregúntale, Señor Jesús, ¿qué me estás tratando de decir? Y se los va a verificar con la Escritura. En su interior Él les habla a sus ovejas. Mi suegra tiene 65 años de edad. Ella conoció a Cristo hace muchos años. Y yo lo sé porque yo le prediqué el Evangelio. Dios me dio el privilegio de traerla a Cristo. Yo. Y ella conoció a Cristo y empezó a conocerlo. Conocer más de Cristo, a oír su voz, su palabra. Pero hace unos años fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. Para los que no entienden, es una enfermedad que está matando todas sus neuronas y la ha dejado presa dentro de su propio cuerpo. Ahora ella ya no puede mover sus músculos. No puede mover ni siquiera un dedo. No puede mover nada. Pero aún así, yo la veo porque yo vivo con ella. Me admiro. Y veo en ella el ejemplo de lo que Jesús dijo aquí. Porque aún así, ella se encuentra con Jesús, se comunica con Jesús y lo sigue. Aunque no se puede mover ni un solo centímetro. Aún así, lo sigue. Eso es lo que Jesús hace en la vida de sus ovejas. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado y nos has hecho tus ovejas. Y hoy está llamando aquí a algunos que todavía no son ovejas, pero que van a hacerlo. Si tú quieres ser oveja de Cristo y no lo has hecho, acepta la invitación a conocerlo y dile, Señor Jesús, dile ahí en tu corazón, en tu mente o en tu boca, Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados y confío en ti, Señor, que eres mi pastor. Quiero que seas mi pastor y yo quiero ser tu oveja. Me convierto a ti, Cristo. Quiero seguirte. Quiero recibir el testimonio de eso en mi corazón, oyendo tu voz. Y a todos los demás que son hijos de Dios, les animo a que reconozcan la voz de Cristo esta semana y que lo sigan, que hagan lo que les diga. Se sorprenderán. Padre, te agradecemos tanto por todo lo que has hecho y todo lo que harás y lo que vas a decirnos y cómo nos vas a usar. Esta semana no tengo ni siquiera una sola duda. En el nombre de Jesús, amén.